¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Pupilas Deportivas, el programa deportivo de Cusey Radio. Y bueno, pues doy la más cordial bienvenida a todo el público que nos está escuchando a través de CuseyNetwork.net. En este momento me acompaña Antonio López aquí en el micrófono y el señor Carlos Fuentes en la parte operativa. Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Car? Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Contentos ya de estar aquí en otro programa más de Pupilas Deportivas. Y pues listo, ¿no? Para toda la información en el ámbito de los deportes. También saludos para allá a nuestro compañero Carlos Fuentes. También al señor Rafa le mandamos un saludo. Así muchos saludos para él y los demás amigos que ya se nos desaparecieron. Y bueno, pues ha habido mucho fútbol y tenemos todos los resultados aquí. Así es, mucho fútbol. Tanto fútbol mexicano, fútbol de la Liga de Ascenso, los Leones Negros esta semana al parecer les fue muy bien de visitantes. Y pues fútbol en todos lados, ¿no? Fútbol europeo y pues ya listos para toda la información. Excelente, pues vamos comenzando, ¿no? Con la victoria de Leones Negros de 1-0 con el Indios, que fue de visitante, ¿no? Así es, la verdad que gran resultado para el equipo de los Leones Negros, nuestra universidad, que logran ganarle a un Indios que fue de local, pero no supo, ¿no?, aprovechar su localidad. La verdad, fue un partido muy parejo, pero el equipo de los Leones Negros aprovechó esta oportunidad de anotar y pues sacó el resultado, ¿no? A final de cuentas se llevó el resultado. Así es, este partido que se llevó a cabo el día 24 de septiembre, y que bueno, pues los Indios se enojaron, pero... Así es, unos Indios que es un equipo que está mentalizado en volver a ascender a la primera división. Así es. Un equipo fuerte e importante de la Liga de Ascenso, de los candidatos al título en cada torneo, ¿no? Ya que ya estuvo hace poco en la primera división. Entonces, se sacó un resultado importante de visitante ante el Indios de Ciudad. Qué bueno. Los Leones Negros, estadísticamente, casi siempre de visita les va mejor, ¿no? Así es, el torneo pasado, recordar que de local no tuvieron ninguna victoria y de visitante es donde se le dieron por ahí ciertas victorias, ¿no? Entonces, es un equipo que le ha ido mejor de visitante, lamentablemente para la afición que va a apoyarlos al Estadio Jalisco, ¿no? Porque qué más quisiera uno de ir al Jalisco y ver ganar al equipo de los Leones Negros, que no se les ha dado mucho. El torneo pasado no se les dio ni una sola ocasión y bueno, este torneo no se les ha dado mucho. Así es. Y bueno, pues vámonos con los demás resultados de la primera división de ascenso. El Altamira perdió igualmente de local con Celaya 1-0. El equipo del Necaxa derrotó al Pumas Morelos 1-0. El equipo del Necaxa, otro de los candidatos a ascender. Así es. El Mérida, también de local, perdió 3-2 con La Piedad. El Dorados pierde de local ante el Veracruz, equipos importantes de la Liga. Ese partido estuvo bueno. Exacto, 2-1. Y bueno, el León que empata con el Irapuato, 1-1, partido pues también peligroso, partido, ¿no? Clásico, por ahí dicen allá los de la Liga de Ascenso, es clásico, ¿no? Y bueno, Cruz Azul ante Correcaminos, 2-2, empate. Empate, y el Neza también empató con los Lobos BUAP, 2-2. Así es, pues en lo general les fue bien, ¿no?, a los visitantes, obteniendo victorias y empates, ¿no?, que un empate de visitantes se puede considerar como bueno. Y bueno, pues les fue bien, ¿no? Y sobre todo, importante que los Leones Negros ya hayan conseguido una victoria más, ¿no? Así es, esos Leones Negros que ahí la llevan ya. Esa victoria, pues que tal vez te meta, ¿no?, de lleno a buscar una calificación. Estamos casi llegando a la mitad del torneo. Y bueno, pues tal vez, los meta en la pelea un poco más. Uh-huh. Y bueno, La Piedad está en el primer lugar de la tabla general con 15 puntos. Así es. El equipo del Nesta es segundo con 14 puntos. Tenemos al Pumas Morelos en tercero con 14 puntos. El Irapuato con 12 puntos es cuarto lugar. El León está en quinto lugar con 11 puntos. Al igual que el Correcaminos, que es sexto, pero con peor diferencia de goles, con 11 puntos. Así es. ¿Y el otro equipo, el Necaxa? Pues el Necaxa, lugar 7, en ¿no? séptimo, que son los que califican, ¿no? Recordar que en la Liga de Ascenso ya hace tiempo atrás cambió el sistema de calificación, solo califican 7. Y el primer lugar se va directo a semifinales, ¿no? Se enfrenta del segundo al cuarto contra el quinto al séptimo. Así es. Y caray, ¿no? Con los Leones Negros que están hasta el lugar 12. Exacto. Con 7 puntos. Con una victoria nada más. Exacto. Una victoria del lugar séptimo, ¿no? O sea, señal de que esa victoria contra el Indios les fue bien porque aparte no dejó que sumara, ¿no? Alcanzó al Indios con 7 puntos. Eso fue importante para que no se le fuera el Indios con 6 puntos. Lo logra alcanzar Lamentablemente por diferencia de goles, bueno, el equipo de Leones Negros tiene menos 3 y el equipo del Indio está en 0, ¿no? Pero bueno, pues ahí va, ¿no? Igual vienen de local y pues ojalá que se les dé la victoria para la jornada que viene. Último lugar, en estos momentos se encuentra el equipo de Mérida con solo 3 puntos. Ah, bueno, los próximos partidos van a ser Correcaminos contra Lobos Buap. Así es. El equipo de los Leones Negros ante el Nesa. Habrá que checarlo. Exacto, ojalá, habrá que ir al estadio. A ver si esta vez sí tenemos la oportunidad de ir al estadio. Veracruz contra Mérida. El equipo de Pumas Morelos ante el Indios de Ciudad Juárez. Irapuato contra Necaxa. Buen partido ese, se pronostica buen partido. El equipo del Celaya ante el Dorados. También. Cruz Azul Hidalgo contra Altamira. Y La Piedad cierran la jornada contra León. Dos equipos que van muy en la cima de los de arriba. Y bueno, se espera un buen partido local, La Piedad. Hay que ver cómo le va, que es el líder del torneo hasta el momento, ¿no? El equipo de La Piedad. ¿Cómo ves el torneo hasta la mitad de... casi ya la mitad de la Liga de Ascenso, cara? No, pues... está muy simplón, ¿no? ¿Qué le ha faltado? No sé, yo creo que le hace falta que se enchufen más unos equipos. ¿Dónde está la tabla? Ponme acá la tengo. Hace falta que se enchufen más unos equipos, ¿no? Equipos como Veracruz, Dorados, Indios, que se espera que anden en la cima del torneo. O hoy en día son de media tabla, ¿no? El equipo de La Piedad, pues, es líder hasta el momento. Y pues por ahí está el Nesa, que el torneo pasado hizo un buen torneo, ¿no? Entonces, hay que ver cómo les va el León y el Irapuato, que son de los que siempre entran a la liguilla. Pero bueno, pues hace falta que entren más embalados equipos que suelen ser importantes, ¿no? Como el equipo del Dorados, el equipo del Veracruz, el equipo del Indios, y que hoy en día no les ha ido bien en este arranque de torneo. Y pues que a todo el mundo también nos gustaría ver a los Leones Negros en una liguilla, ¿no? Imagínate una liguilla en el Estadio Jalisco. Estaría sensacional. En la Liga de Ascenso, ver a los Leones Negros, yo creo que habría mucho apoyo por parte de los estudiantes. Y bueno, pues sería sensacional, ¿no? Para nosotros verlos en la liguilla. Digo, nosotros que no nos tocó ver aquellos tiempos maravillosos de la UDG en la Liga, en la Primera División. Uh-huh. Que la verdad, pues por ahí tuvieron una final importante. Y no nos tocó, pues, no fue nuestra época. Tal vez nos vuelva a tocar. Pero esperemos que estos Leones Negros por ahí, por lo menos nos den la alegría de verlos en una liguilla de la Liga de Ascenso, ¿no? Por lo menos. Y ojalá y que consigan resultados importantes. Así es. Y bueno, Antonio, esa es la información que tenemos de la Primera División de Ascenso. Ahora toca que nos vayamos, ¿no? Con la Primera División. ¿De una vez? ¿De una vez o algo más que quiera agregar? No, pues vámonos de una vez entonces. Nada más esperemos que este viernes el equipo de los Leones, pues, le vaya bien, ¿no? Así es, vámonos con los resultados de la Primera División. ¿Viste los partidos? Así es, tuve la oportunidad de ver el de Cruz Azul Chivas. El de Cruz Azul Chivas, ¿verdad? Fue un buen partido, y me tocó también a mí ver el del América Tijuana. América ante el Tijuana. Ajá. Bueno, vámonos con los resultados. Querétaro que le gana a Monterrey 2-1. Tuvimos tres expulsados. Dos por parte del Monterrey y uno por parte del Querétaro, ¿no? Pues qué pues con el Monterrey, anda muy... Anda abajo de resultados, no le ha ido bien a Bucetis. Y no han obtenido los resultados que han querido. Los anotadores del partido fue Carlos Bueno y Daley Mena por parte del Querétaro, y por parte del Monterrey fue Humberto Suazo de penal. Pete Suazo de penal hace el gol. Y bueno, pero el Monterrey no le está yendo bien en esta segunda parte del torneo. La verdad es que anda muy bajo, pues anda a la baja. Hay que ver, porque tiene un gran plantel, plantel importante, de gran pueden dar más, ¿no? Exacto. El director técnico pues anda muy enojado. Bucetis anda muy molesto, sí. La verdad es que no se le han dado las cosas, pero es un gran técnico, ¿no? Eso es. No queda en duda su capacidad como técnico, vaya. Uh-huh. Es un gran técnico. Sergio Pérez Moya sí estuvo muy mal, porque al minuto 62 lo amonestaron y al 64 lo vuelven a amonestar y adiós. Así es, sí, se llevó la expulsión. Bueno, el siguiente partido es Cruz Azul contra Chivas. Un empate. 1-1. Partido interesante, ¿no? Sobre todo porque los dos equipos están en la cima del torneo. estar en la cima del torneo con la misma, tenían 17 puntos los dos. Entonces era un partido importante para ver quién se alejaba de uno, quién subía más, pues, más posiciones, ¿no? Ajá. Bueno, este Omar Arellano, Omar fue Arellano, el que abrió el marcador, ¿no? 1-0. Eso fue en el minuto por ahí 34. Así es. El Cruz Azul empezó dominando y bueno, por ahí un contragolpe de Chivas muy, muy bien fabricado por Marco Fabián. Se la puso a Arellano y hizo el gol. Así es, así es. Y luego que el equipo de Cruz Azul, pues, al 62. Se queda, exacto. Se queda con 1 Chivas, expulsan a Ponce y bueno, pues ya de ahí cae el empate de Cruz Azul por Edson Pereira. Así es. Bueno, señoras y señores, están en Pupilas Deportivas después de Pereira. Ajá, después de esta canción nos vamos a ir a un corte comercial. Y después seguimos hablando. Regresaremos, ¿no?, con más resultados de lo que fue la Liga de México. Bueno, tenemos a los Tears for Fears. La canción se llama, pues se las voy a decir en español, Todos Quieren Gobernar al Mundo. joven. Buenos días, señora. Me cobra un PlayStation 3, por favor. ¿Un PlayStation 3? Sí, ahí le va. Uno. Señora. Dos. Señora. Tres. Cuatro. Señora. Me hablaba. Sí, señora. Dígame, joven. Sí, señora. Mire, si lo que quiere es entretenerse, lo que nosotros le podemos ofrecer es un palitroche. Un palitroche. Así es. Todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Entonces, cóbreme 3. 1. 2. Escucha todos los sábados. Programa Palitroche. Solo por. 6 Network Radio. ¿Ya sabes qué es Palitroche? 7. Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. Pupilas deportivas. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Pupilas Deportivas y bueno, pues les traemos toda la información acerca de los eventos deportivos y estábamos hablando de la primera división de la Liga de México, así es de que pues les seguiremos hablando de ella. Por ahí ya les damos el resultado de Querétaro ante Monterrey de local, victoria del Querétaro, y Cruz Azul ante Chivas, empate a uno, ¿no? También tuvimos aquí, sobre todo en Zapopan, aquí en Jalisco, Zapopan, el partido entre Estudiantes Tecos y los Pumas de la UNAM, ¿no? Estas dos universidades también de la primera división, pues que se enfrentaron en el 3 de marzo y fue victoria para los visitantes, los Pumas de la UNAM, con goles de Francisco Palencia al minuto 62 y Javier Cortés, primero fue Javier Cortés al minuto 12 y Francisco Palencia al minuto 62 por parte de Pumas, y por parte de Tecos fue Hércules Gómez al 28, que había empatado el partido 1 hasta ese momento. Victoria para Pumas, 2-1. También tuvimos el partido entre el Pachuca y el equipo del San Luis, 1-1 en el Estadio Hidalgo. Un partido pues muy ríspido, la verdad fue un partido de mucho choque, mucha entrega y mucha garra, en donde fue un empate a uno, tal vez un partido, pues un puntito que rescata el equipo del San Luis, ya que fue de visitante. Los goles fueron de Michael Arroyo al minuto 36 y el empate por parte del Pachuca fue de Enrique Esqueda a los 43 minutos. Tuvimos también en esta jornada el partido de Tigres ante Jaguares, este partido la verdad muy importante porque Jaguares venía siendo el líder del torneo del fútbol mexicano. Y pues el equipo de Tigres ahí abajo del Jaguares, con la posibilidad de llegar al liderato general si obtenía esa victoria. Y que parecía que ya se la iban a llevar, ¿no? Transcurrieron los 80 minutos, y no caía el gol hasta que llegó Lucas Lobos ahí del minuto 80 a hacer el gol del equipo de Tigres. Parecía que Tigres se llevaba la victoria y a 2 minutos del final, gol de Jorge Rodríguez, empate del Jaguares. 1-1, y con ese resultado se mantiene como líder general del torneo. Así es de que el Jaguares rescata un punto allá en el Volcán, en Monterrey, y sigue siendo líder. Tigres se quedó con las ganas del liderato general. Vámonos a otro partido, el equipo del Atlas. Caray, ¿qué pasa con ese Atlas? ¿Qué pasa con el Atlas que perdió 3-2? Cambia director técnico y más no. Con el Atlante, clásico de Atlas. Clásico de inicio. ¿Inicio en el nombre o qué? Así es, sí, señor. Bueno, ahí está. Tenemos un saludo antes que nada. A ver. Al señor César. César Delgado. César Delgado, ¿es el Chelito ese o quién? Exactamente. El Chelito Delgado. Chelito Delgado. Bueno, pues saludos a César Delgado. Y bueno, pues, ¿nos está escuchando o no? Claro que sí. Ahí está. Un saludo. Sí, que nos siga escuchando. Oye, el equipo del Atlas, pues, no levanta. Empezó ganando con Hugo Rodríguez al minuto 13, pero al minuto 23 el equipo del Atlante empató. Con gol de Giancarlo Maldonado. Así es. Ya en el minuto 31 Osvaldo Martínez del Atlante mete el 2-1. Así es. En el 50 empata Ricardo Bocanegra Vega al minuto 50 el 2-2. Y pues ahí iban, ¿no? Pero así es. Faltando 12 minutos para acabarse, el Kikín Fonseca, caray, que regresa. Ahí anda otra vez. Haciendo un gol, ¿no? Ya teníamos tiempo de no saber del Kikín Fonseca, que es un jugador muy inconsistente, ¿no? Por momentos, suele darse a nombrar en la Liga de México. Cuando estaba con los Pumas. Sí, con los Pumas, claro que sí, ¿no? Con el Cruz Azul también fue muy dado a conocer por el equipo, ¿no? Del Cruz Azul, pero pues ya después recordar que en su ida a Portugal al equipo del Benfica, pues desapareció prácticamente, en su regreso no se vio para nada en Tigres, y pues ahora en Atlante el Piojo Herrera le da una oportunidad. Recordar que el torneo anterior hizo muchos goles, el Kikín Fonseca, fue como su segundo aire. Así es. Y pues este torneo ha sido muy inconsistente, ¿no? Pero victoria para el Atlante, caray. El Atlas ni con la Pájara Chávez y no. Ni con nadie. Último que lugar. Se quede sin director técnico. Y está prácticamente en problemas de descenso. Toda la inversión que hicieron, todos los extranjeros, ¿para qué? Exacto, ¿para qué no? Es lo que no entiende uno, pero bueno. Último lugar, un Atlas que antes era muy reconocido por sacar buena cantera, ¿no? Sacaba buenos jugadores de su cantera. La verdad, un Atlas que gustaba antes y hoy nomás no se le dan los resultados. Traen jugadores del extranjero, pero jugadores que al parecer nomás vienen a pasearse, a conocer el país de México y sobre todo Guadalajara, que es muy bonito. Pero pues nomás no, en fútbol nada. Y bueno, el Atlas está en graves problemas, ¿no? De descenso. Si no es por el Tijuana, ahorita el Atlas estuviera descendido. Así es, qué caray. Bueno, otro partido fue Toluca contra Monarcas. El Toluca que anda mucho más bajo que el Monarcas. Así es. Pero que de local. Los dos. De local pues gana 2-1. 2-1 con goles de Iván Alonso, que hizo 2 goles por parte del Toluca al minuto 37. Y después empató el Negro Sandoval, ¿no? Al 49 ya en el segundo tiempo. Y a 11 minutos del final, Iván Alonso nuevamente logra hacer el 2-1. La idea de la victoria al equipo del Toluca. Así es, señor, así es. Y bueno, pues que Talavera, ¿no? Al final lo amonestan. Sí, tuvo una amarilla ahí por ahí Alfredo Talavera y bueno. Pero vámonos con el partido del Puebla ante el Santos de Laguna. El Puebla que partía como favorito en este partido, me parece, por ser local y porque venía de ganarle al que hace 15 días era el líder del torneo Guadalajara, ¿no? El equipo de las Chivas. Recordar que le hizo 4-1 de visitante el Puebla a las Chivas. Y bueno, pues partí con favorito en este partido de local, pero pues no se le dio el resultado, ¿no? Iban en desventaja. Exacto, ¿no? Fue muy difícil. Exacto, muy difícil reponerse de ese 2-0. El primer gol lo hizo Carlos Quintero al minuto 46. Y el segundo, rápidamente, 2 minutos después. O sea, todavía no se reponían del primer gol cuando ya les tenían 2-0, ¿no? El segundo al 48 de Uribe Peralta. Se acabó el primer tiempo y en el segundo tiempo por ahí acortó la distancia Duvier Riascos, ¿no? Del equipo del Puebla, 2-1, así quedó el partido. Así queda el Santos de local, digo, de visitante, y saca la victoria. Y bueno, efectivamente, aquí le mandé un correo mal a una persona. Ah, caray. Sí. Bueno, pues nos equivocamos, te equivocaste por ahorita ahí. Se lo mando al señor operador. Se lo ando mandando a uno de los que nos están escuchando, caray. Sí, ya se sacó de onda, pero un saludo para el señor Delgado. Bueno, América, ya para terminar esta jornada, empató 1-1 con el Tijuana. Así es, ¿no? Dos equipos que estrenaban director técnico. Fue el que cerró esta jornada. Los dos con nuevo director técnico en el América, la llegada de Alfredo Tena, que ya lo pronosticábamos que era muy probable el programa pasado que Alfredo Tena fuera el director técnico del América. Y por parte del equipo del Tijuana, Antonio Mohamed, ¿no? Un jugador muy conocido de aquí en México, un exjugador, exfutbolista, por ahí de los Toros Neza fue donde más se iba a conocer, el Turco, por ahí le dicen muchos. Y bueno, pues que agarró el equipo del Tijuana, ¿no? O sea, agarró esa chamba, dijo, bueno, pues vamos a intentarle. Que está en la pelea con el Atlas por el no descenso hasta el momento, ¿no? Que el Atlas también no le ha ido muy bien. Y si el Tijuana, pues, se pone las pilas, porque el Tijuana es un equipo que juega muy bien. Pudo haber ganado el partido de la América antes de que empatara la América, que ya empató ya a final del partido, faltaban 5 minutos. Tijuana tuvo 2 o 3 llegadas importantes para marcar el 2-0 y poder acabar. Inclusive cuando los empataron tuvo para el 2-1. Entonces, el Tijuana es un equipo que juega bien, pero que no hace goles. Le hace falta meter goles, la contundencia, ¿no? empezó ganando muy pronto el equipo del Tijuana, con gol de Javier Jacuzzi, a los 13 segundos. ¡Qué bárbaro! A los 13 segundos de comenzar el partido, antes de entrar al campo ya estaba perdiendo el América, ¿no? ¡Qué barbaridad! Una desconcentración por ahí de Navarrete y un defensa, creo que fue a Reyes, si no me equivoco. La verdad, tan pronto fue el gol que no me di cuenta quién fue el que la regó, pero por ahí fue entre Navarrete y un defensa, no sé si fue Reyes o otro defensa. Y bueno, prácticamente parecía que el Tijuana sacaba los 3 puntos de visitante ante el América. ¡Qué caray! Y llegó el empate de Cristian Benítez, faltando 5 minutos para que se acabara el partido. Un punto rescató al América de local y el Tijuana dejó ir 2 de visitante. Caray, parecía que el partido lo tenía ganado. ¡Qué caray! Par de maletas. Par de malos los dos equipos, la verdad, lamentablemente para las aficionadas del América. Andan mal, ¿no? Dos de los últimos 3 lugares, ¿no? El equipo del Tijuana y el América por ahí. Fue duelo de malos, ¿no? A ver quién era el más malo junto con el Atlas. Pues ahí, Atlas yo creo que es el más malo, ¿no? O sea, sí, no el Atlas anda re mal. No hay duda. Y no solamente son problemas con el fútbol, sino en el interior de. Así es, son extra cancha también, ¿no? Tanto de jugadores, cuerpo técnico y directiva, yo creo, sobre todo, ¿no? La directiva no está haciendo bien las cosas. La directiva del Atlas creo que no está manejando bien a lo que es su club como debe de ser para conseguir buen resultado. La directiva no ve por el Atlas, ve por ellos mismos, ¿no? Así es, vámonos con la tabla de posiciones, señoras y señores, aquí en Pupilas Deportivas. Así es. En primer lugar, el Jaguares, con 18 puntos. En segundo lugar, el Cruz Azul, con 18 puntos. Y las Chivas también, en tercer lugar, con 18 puntos. Así es, los primeros 18 puntos. Cuarto lugar, el Tigres, que si hubiera ganado, se hubiera ido a primer lugar, 17 puntos. Los Pumas, con la victoria, obtienen 17 puntos, muy bien. El equipo del Atlante, sexto, con 15 puntos. El equipo de Santos Laguna con 14 puntos. Querétaro es octavo con 14 puntos. Así es. Y hasta abajo, ay caray, hasta abajo, no tan abajo. En el último lugar se encuentra el equipo del Atlas con 5 puntos que se metió en graves problemas de descenso. Muy bien. Antonio, pues invitamos al público a que se quede aquí con nosotros en Pupilas Deportivas. Okay. Señor operador, láncese la rola que sigue. ¿Qué canción vamos a escuchar? Ah, caray, una de Deftones. ¿Conoce los Deftones, Antonio? No los conozco, pero hay que escucharlos. Esta canción se llama Sex Tape. Váyala poniendo, mi estimado. Eso, bien. Venga de ahí. Sex Tape, una gran canción del álbum Diamond Eyes. Lo escuchas aquí en Pupilas Deportivas a través de Cusey Radio. creadores de Aprendiendo a Buitrear con Pipo. ¡Sabrosa! Y Aprendiendo Inglés con Pipo. In the Guanajuato y So Much Gardener for You Working in Your Ranch. Llega a ustedes el diccionario que será oficial en la SEP este próximo 2012. Aprendiendo a leer con el Baester. Si usted quiere decir los precios internacionales del petróleo, entonces diga... ¿Los precios internacionales del petróleo? Si usted quiere decir, ¿fue exponencial la legitimidad de un gobierno? Entonces diga... ¿Fue exponencial la legitimidad de un gobierno? Si usted quiere decir, ¿si en la emergencia epidemiológica? Entonces diga... ¿Si en la emergencia epidemiológica? Si usted quiere decir que haga irrelevante, entonces diga... ¿Que haga irrelevante? Escuchemos de nuevo. ¿Que haga irrelevante? Y por si no les quedó claro, epidemiológico. Epidemiológico. Ha quedado claro y quedará más claro todavía. Este diccionario no está de venta en librerías Gonville o tiendas de prestigio. ¿Pues dónde, güey? Lo puedes comprar en el baratillo. ¡Llévalo por 15! ¡Llévalo donde quiera de Baster! ¡15 por 10! Para que los niños lean mejor y a la hora que tengan que hacerlo, no se equivoquen con algunas palabras. Oferta disponible hasta agotar tu existencia. Deportivas. Bien, pues ya estamos de regreso, amigos, aquí en Pupilas Deportivas. Ya son las 12:46, cálida la ciudad este día, Antonio, y vamos a seguir hablando. Nos faltó los próximos partidos de fútbol de la Liga Mexicana. Ahorita se los vamos a decir, pero antes, si quieres seguirle buscando, antes pues unos saludos. A todos los que nos están escuchando, muchas gracias. Estamos en Facebook, facebook.com/pupilasdeportivas, Cusey FM. Búsquenos. Y también estamos en Radio Cusey FM para que cualquier duda, cualquier saludo, algo, ahí nos lo hagan llegar. Así como nuestro amigo César Delgado, que aquí se está comunicando. Así es. Bueno, pues vámonos rápidamente con los partidos de la fecha 11 del fútbol mexicano, ¿te parece? Híjole, sí, pobre Atlas. El primer lugar ante el último lugar, caray, ¿eh? El equipo del Jaguares ante el Atlas, así es de que vayanle sumando otra derrota al Atlas. Al menos de que dé la sorpresa, ¿no? Puede ser que dé la sorpresa, pero bueno. Ahí está, Jaguares ante Atlas. El 30 de septiembre será, ¿no? El 1 de octubre será el Pumas ante el América. Buen partido, Antonio. Partidazo, habrá que hacer una partidazo. Apuesta. Así es, vamos a apostar, ¿no? Pumas-América. Así es. Yo creo que el Pumas va a ganar. Yo creo que el América, aunque estemos por ahí para llorar, pero yo creo que va a sacar la victoria. Ánimo, Pumas. Hay que ser positivos. Bueno, Monarcas contra los Estudiantes Tecos. El equipo de Monterrey enfrenta al Toluca. Chivas Querétaro. El equipo del Santos Laguna ante el Cruz Azul. Ese va a estar bueno, ¿eh? Ese buen partido. San Luis Puebla. Y Atlante Pachuca. Bueno, terminamos con lo caliente, ¿no? Así hasta es. Tijuana nos Tijuana, vamos. Tijuana Tigres, el 2 de octubre Tigres. Será este partido. El único que va a ser el 2 de octubre. Así es, solo ese partido será el 2 de octubre. Sí, bueno, que... vámonos, o bueno, ¿ibas a comentar algo? Pues nada, que como son fronterizos, pues cambian a veces las fechas. Así es. Bueno, vámonos con el fútbol de Europa, ¿te parece? Fútbol de Europa, perfecto. Vamos empezando con la Liga Española. Me parece perfecto, donde juega el mejor equipo del mundo, hay que empezar por lo mejor. Bueno, una goliza del Barça, 5-0 al Atlético de Madrid. 5-0, qué partidazo, le dio cátedra de lo que es fútbol, ¿no? Nada de que... El Real Madrid también metió 6-2, pero bueno. Real Madrid jugó contra el Rayo Vallecano, un equipo que acaba de ascender, ¿no? Por ahí. Pero bueno, vámonos con los resultados. El equipo del Sevilla derrota 1-0 al Valencia, fue un buen gran partido ese del Sevilla. Qué partidazo, señores. Partidazo, victoria del Sevilla. El Athletic Club se avienta un empate con el Villarreal. El Real Madrid, que ya le decíamos, 6-2 al Rayo Vallecano. Por ahí ya no se le daban goles, dos partidos sin anotar el equipo del Real Madrid. Y bueno, ya en este metió 6. Agarró pichón, creo yo. Ándele, sí señor. El Mallorca gana 2-1 al Real Sociedad. Así es. El equipo de Levante derrota 3-1 al Español. Muy bien. Un empate entre Granada y Osasuna de un gol. Empate entre el Sporting de Gijón y el equipo del Racing Club. A 0 goles. Y igualmente a 0 goles quedó el Real Zaragoza con el Málaga. El equipo del Getafe y Real Betis está jugando en estos momentos. No tenemos el resultado, pero está jugando. Ahorita lo vamos a checar. Así es. Para terminar el programa. Todavía falta. Falta todavía para que terminemos el programa. Vámonos con la tabla de posiciones, señor Antonio. Pues perfecto. El Betis, que anda en plan grande. 4 partidos, 4 ganados. Se encuentra en el primer lugar con 12 puntos. El Real Betis, que bueno, pues interesante para ese torneo, se presenta ahí como primer lugar. El equipo del Barcelona es segundo lugar con 11 puntos. Le sigue el equipo del Levante en tercero. Y Sevilla, que es cuarto, con los mismos cantidad de puntos, ¿no? 11 puntos. El equipo del Real Madrid se encuentra en quinto lugar con 10 puntos, al igual que el Málaga, que es sexto, y Valencia séptimo con 10 puntos. El Atlético de Madrid se encuentra en el octavo puesto con 8 puntos. Le sigue el Real Sociedad de noveno con 7 puntos. Y el décimo lugar, que lo tiene el Español, hasta el lugar número 12 con el Osasuna, tienen 6 puntos, que es el Español, Mallorca y Osasuna. Villarreal con 13 puntos, no ha tenido un gran inicio del torneo Villarreal. Y por ahí sigue el Rayo Vallecano, Real Zaragoza es 15, 16 es el Granada y el Racing Club. Así están los primeros lugares, señores, de allá de España. En último lugar, el Sporting junto con el Getafe con un solo punto. Un puntito nada más. Así es. Ya iban acomodándose, ya el Barcelona ya va agarrando ahí su lugar. Sí, ya agarrando, regresando a la realidad, ¿no? De lo que es el Barcelona. Por chido, ahí, ¿no? tiene dos empates en la liga, pero bueno, ya le metió 5 al Atlético y pues a levantar, ¿no? Yo creo que de aquí para adelante, acostumbrarnos ya a ver al Barcelona con victorias y pues en la cima del torneo. Al igual que el Real Madrid, también hay que decir que el Real Madrid es un equipo que mientras no juegue contra el Barcelona, suele verse bien, ¿no? Ya se le aparece el Barcelona y como que pues ya, ahí ya no la hacen, la verdad, pero bueno. Muy bien, Antonio. Muy bien. Los siguientes partidos de España. ¿Qué te Vámonos parece? Vamos con la jornada 7, me parece perfecto. Fíjense bien, Osasuna contra el Mallorca. El equipo del Villarreal enfrentará al Real Zaragoza. El Real Club, el Racing Club, contra el Rayo Vallecano. El equipo del Valencia enfrentará al Granada. Parece partido fácil para el Valencia. Málaga contra Getafe. El Real Sociedad al Athletic Club. Real Betis contra Levante. El Betis, que es líder del torneo, ¿no? Que pues vamos por otra victoria, ¿no? Así es, otra victoria. Apunta todo para otra victoria para el Betis. Atlético de Madrid ante el Sevilla. Partido importante este. Así es, pues habrá que checarlo en el Estadio Vicente Calderón. Así es. Y bueno, el Real Sporting contra el Barça. El Sporting de Gijón ante el Barcelona. Y el Español ante el Real Madrid. Hay que ver cómo le va al Real Madrid de visitante, ¿no? Puede ser que el Español le dé un sustito, ¿no? A esos del Real. Así es, Antonio. Vámonos con otra liga importante, que es la Liga Premier. Así es, la liga inglesa. Vámonos rápidamente con los partidos. El Manchester City, que anda en plan grande, anda dando resultados. Obtiene una victoria local de 2-0 ante el Everton, ¿no? Goles por ahí de James Miller y Mario Balotelli. El Arsenal, que ya obtiene victoria de 3-0 contra el Bolton. Al Arsenal, que no se le daban los resultados. Ahí va, ya agarrando nuevamente. Bueno, también el Bolton, ¿no? Pues un equipo ahí no muy bueno. El equipo del Chelsea, 4-1 de local ante el equipo del Swansea City. Y que les van expulsando al Fernando Torres. Ahí está el niño Torres expulsado a los 38 minutos. Por andar ahí de mal la actitud. Así es. El Liverpool gana 2-1 contra el Wolverhampton. El Newcastle derrota 3-1 de local al Blackburn. Y también hubo expulsión por parte de los Blackburn Rovers de Martin Olson. Un partido bien aburrido fue el de West Bromwich contra el Fulham. Exacto, un partido muy aburridísimo. El equipo del Tottenham derrota de visitante al Wigan Athletic. Quedaron 0-0, señor. Bueno, el Tottenham derrotó 2-1 de visitante al Wigan Athletic. Muy bien. Un empate de un gol entre Manchester United y Stoke City. De local, el Stoke City. Así es. Y bueno, el equipo del Queen's Park Rangers ante el Aston Villa empataron 1-1 una expulsión por ahí al minuto 90 de Armand Traoré. Así es, así es. Y otro partido que se está jugando también en estos momentos, el de Norwich City contra Sunderland. Así es, para finalizar la jornada 6 del fútbol, de la Liga Premier Fútbol Inglés. Una gran liga que siempre, exacto, siempre hay que tomarla en cuenta. Así es, de las más importantes, por ahí se dice que es la más importante, ¿no? De Europa y del mundo. Así es. Vámonos rápidamente con la tabla general, ¿qué te parece, Carlos? Sí, antes que nada un saludito al maestro Eduardo. Así es, saludos. Que nos está felicitando. Saludos, saludos. A ver. Saludos aquí a los señores de cabina, controles. Eso. Aquí a Pupilas Deportivas. Qué bueno. ¿Cómo ve la cabina? Muy bien, ya estos cambios pues ayudan a que esté mejor. Sí, y nos limpiamos, acomodamos, volvemos a conectar todo. Ahí va. Perfecto, pues ahora vamos a tener invitado en el programa de la noche. Ah, caray, ¿quién va a estar? A las 7 de la noche vamos a tener a Frank Metal Máscara, un DJ. Ah, caray, caray. Así es, nos viene aquí a contarse de sus aventuras en el programa de Random, no se lo pierdan. Muy bien, Random, ya ahí saben, está, a las 7. Para que lo escuchen. Perfecto, profe Eduardo, oiga, ¿a usted le gusta la liga inglesa? ¿La liga inglesa? Inglesa de fútbol. Vale. Me agrada más la española. Ah, ya hablamos es de mejor, eso. Es mejor. Pues sí. Llegué tarde, pero sí. Bueno, pues aquí los dejamos en el programa de Pupilas Deportivas. Ah, jalas. Muy bien, pues vámonos con estos primeros lugares. El Manchester United en el primer lugar. Con 7 puntos, al igual que el Manchester City, que no cede terreno, con 7 puntos. El Chelsea con 4 puntos. Newcastle con 5 puntos. Ah, no, con 13, señor, 13 puntos. Ah, caray. Sí, el Manchester con 16, Manchester City con 16, por ahí Chelsea 13. Equivocación. Aquí me le movieron, bueno, ahí está ya. Ahí está. El Newcastle en cuarto lugar con 12 puntos. El Liverpool es quinto con 10 puntos. Tenemos al Tottenham con 9 puntos en el lugar 6. Y bueno, pues ya en los últimos lugares se encuentra el equipo del Bolton Wanderers con 3 puntitos, nada más. Así es. Así es, así es. De la liga inglesa, vamos a ver si nos alcanza para decir los próximos partidos. No nos va a alcanzar. Así que lo vamos a dejar para el siguiente bloque. Quédense aquí en Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Ya saben que estamos en Facebook, búsquenos Radio Cusey FM. Y bueno, en lo que tenemos, un saludo para Javier Martín del Campo, guitarrista de la Revolución de Emiliano Zapata. Un saludo al Javi, que al parecer nos está escuchando. ¿Te acuerdas cuando lo saludaste? Así es, le mandamos saludos al Javi, que nos está escuchando. Y que pues por ahí después vamos a verlos ahí al bar, que no hay que decir nombres, ¿verdad? No se puede decir nombres. Pero bueno, pues él ya sabe cuál, y por ahí lo vamos a estar escuchando, ¿verdad? Un sabadito de estos. Vamos a poner algo de música en español. ¿Quién va a estar? ¿Conoce a Calle 13? Calle 13, claro que sí. ¿Cuál canción? Esta canción se llama Calma Pueblo. Muy buena canción. Y la escuchan aquí en Pupilas Deportivas. Muy buena rola y pues hay que escucharla. Hay que escucharla. Échale, mi tocayo. Nací mirando para arriba el 23 de febrero. Después de estudiar tanto, terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8. Y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre. Y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca, pa' no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas se ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje. Por eso me defienden a los puños sin vendaje. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. A ti te ofende lo que escribo. A mí me ofende tu playback que estés doblando en vivo. A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio con plata, con dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían 4 canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un bispo. Tú vendes porque tú mismo te compras tu propio disco. No me digas que no, si rola, le tiro duro a los gringos y me auspicia Coca-Cola. De la canasta de frutas soy la única podrida, Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Mi estrategia es diferente, por la salida entro, me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Todo lo que les digo es como el Aikido, uso a mi favor la fuerza del enemigo. Ahora quítate el traje, falda y camiseta, despójate de prendas, marcas, etiquetas. Pa' cambiar el mundo, desnuda tu coraje, la honestidad no tiene ropa ni maquillaje. No me hablen de carteles ni de los Sopranos, la mafia más grande vive en el Vaticano. Con el truco de la fe se cogen a la gente, se cogen a cualquiera que piense diferente. A mí no me cogen, yo creo en lo que quiera, creo en la gente, creo en mi bandera. Creo que los que me señalan con el dedo me tienen miedo porque yo no tengo miedo. Calma pueblo, que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. Duro, duro. Calma pueblo, que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. Estás escuchando Pupilas Deportivas. Kusei Network Radio. Mucha música hasta que quedes exhausto. Perdón, señor cardenal. Chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por coseinetwork.net. ¿Usted escucha? Kusei Network Radio. A través de coseinetwork.net. Pupilas Deportivas. Bien, pues ya estamos de regreso, amigos, en Pupilas Deportivas. Aquí ya estamos, ya hablábamos del fútbol, creo que ya corresponde hablar de box. Así es, ¿no? Boxecito. Hay que cambiar ya de deportes para aquellos que también son apasionados al boxeo, que les gusta el box y tirar de fregadazos. Ah, caray, ¿lo por qué, Antonio? ¿A quién? No, al quien le gusta ver o tirar, ¿no? Por ahí. Excelente, excelente. Peleó el fin de semana el travieso ante... ¡Ay, caray! ¡Don Calle! ¡Don Calle! ¡Don Calle! Ahí está, ¿no? Por el peso, super gallo de la OMB, fue revancha para el travieso Arce, porque recordar que este boxeador ya muy veterano, derrotó a su hermano del travieso Arce, y también derrotó a Arce hace tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues se volvieron a enfrentar este fin de semana y fue una victoria por nocaut de el travieso Arce en el round 4, creo, si no me equivoco. La verdad fue una pelea que el travieso Arce salió pues con muchísimas ganas de noquearlo, con muchísimas ganas, pero para mí Arce es un peleador que le hace falta ser más inteligente. Hace falta mucha inteligencia, pelea muy tosco, no sabe pelear, no es nada técnico. Tiene mucha garra, mucho corazón, pero es muy muy tosco a la hora de pelear. Sí, por ahí estaremos tal vez hablando más adelante de la NFL, ¿no? Que dicen que está muy buena. Pero bueno, ahorita hay que enfocarnos en la del box. Y bueno, pues ahí está el travieso Arce, que consigue esa victoria, ¿no? Por knockout en el cuarto round. Así es, Antonio, así es. El box. Ya está ¿Qué también más información tenemos? En el box, bueno, tenemos la información de que ya está pactada la pelea entre Margarito y, bueno, primero, antes que nada, está pactada esta pelea que ya habíamos hablado la pasada entre Chávez y este el Canelo Álvarez, ¿no? Será para marzo. Por ahí será para marzo esta pelea. Y también tenemos ya la pelea de pactada, la pelea de Margarito ante Miguel Ángel Cotto, que será para el 3 de diciembre, ¿no? ¿Ya estamos listos? Exacto, para el 3 de diciembre, bueno, pues ya. Ah, también esta es muy buena, la de Peter Manfredo. Peter Manfredo, un ex-Contender, ¿recuerdas aquel programa de... Ya me lo moví. Contender, ante Julio César Chávez, ¿no? Será para el 19 de noviembre. Es la próxima pelea de Julio César Chávez antes de pelear contra Saúl El Canelo Álvarez. Así es, así es. Así es, esas son las peleas. Peleas importantes, ¿no? Que están por llegar. Por ahí está, la próxima semana tendremos a Rafael Márquez, por el Campeonato Mundial Supergallo de la CMB, Consejo Mundial de Box, contra Toshaki Nishioka. Nishioka. Por ahí esos japoneses que, pues, bueno, nos complican la vida, ¿no? Con sus nombres, la verdad. Se han de poner apodos más fácil, ¿no? un apodito nada más de, en español, por favor. Así es, ¿no? Quién sabe, es una majadería, ¿verdad? Y nosotros aquí diciéndolo. Ándale, no sabemos ni qué onda. Y por ahí, el 8 de octubre, también próxima pelea a darse, estará Jackie Nava defendiendo el Campeonato Mundial Femenil Super Gallo. Así es, así es, así está el rollo. Y bueno, Nonito Donaire contra Cristian Mijares también el 22 de octubre. Sí, esas son peleas ya que más adelante estaremos hablando de ellas. Por ahí también se enfrentará el Tyson Márquez. ¡Vámonos! ¿No? Peleador de aquí, de Jalisco. Y pues el 12 de noviembre también el de Juan Manuel Márquez ante Manny Pacquiao. Cada vez se acerca más esta pelea tan importante que ha tenido mucha... ¿Cómo se le dice? Pues mucho impacto. Mucha promoción. Sí, mucha publicidad. Mucha promoción, mucha publicidad de lo que ha tenido esta pelea. Bueno, que esperamos que no nos defraude por ahí la pelea, ¿no? Juan Manuel Márquez ante Pacquiao, por el Campeonato Mundial Welter de la OMB. Bueno, señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros. Hemos llegado ya, pues al final, ya es la una y cacho. Ya es hora de despedirnos, amigos. Muchas gracias por haber estado aquí en Pupilas Deportivas. Así es, gracias a todos los que nos escucharon. Esto fue Pupilas Deportivas y bueno, pues por ahí se nos va el tiempo, así es de que, pues saludos a todos los que nos escucharon y saludos y gracias a nuestro compañero operador, Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, muchas gracias. Gracias a ustedes. Eso, ya habló. muy bien, Tocayo. Quiero mandar un saludo a Selene. Saludos a Selene. Bueno, saludos a Selene, pues. Lo malo que ya hemos llegado al final del programa, así es, se nos fue el tiempo, por ahí nos faltó hablar de la NFL. Teníamos un invitado, ¿verdad? Sí. Para hablar de la NFL, ¿cómo se llama? Ángel de Ángeles. Pero bueno, nos quedó mal, así que no nos quedó mal, sino que tuvo que ir a clase. Pero pues esperemos que para la próxima nos esté acompañando aquí, ¿no? Para hablar de la NFL. NFL, que estuvo muy buena, muy buena. Así es. Quédense aquí en Cusey Network Radio. A las 7 tenemos el programa Random. Y esperemos que mañana a las 11, a las 11 de la mañana, me parece, el programa Playlist con el señor Kemish Martínez. No se lo vayan a perder el estreno. Me parece que ya mañana lo estrenan. Y mucha programación aquí en Cusey Network Radio. Métanse al Facebook, manden saludos. Déjame meterme rápidamente aquí en Radio Cusey. A ver. A ver si no tenemos aquí unos saludos. A ver. Que por cierto, ya tenemos 450 me gusta. Ahí está. Así es. Bueno, pues un saludo para Asael Magaña. Al Cacahuate, le mandamos saludos, gran amigo de nosotros. Y también saludos para el Huicho, ¿no? Hay que mandarle saludos a sí, José Luis Austero y a su hermana Brenda. Sí, muchos saludos que hay que mandar aquí. Brenda Saucedo Nájar. Así es. También le quiero mandar un saludo al señor Spike. Espero que nos esté escuchando. El chileno no nos ha escuchado. ¿Qué onda? No, pues está en clases, es matadón. Un saludo a doña Dolores, que está cuidando ahorita a los hijos. Y bueno, pues a todos los que apoyan aquí a Radio Cusey FM, que se va construyendo poco a poco. Y bueno, muchas gracias. Hasta aquí llegamos. La próxima semana nos escuchamos aquí en Pupilas Deportivas. Antes que nada, ¿Qué canción tenemos? Esto fue Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Gracias por escucharnos.